Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida en este comienzo de una nueva emisión, la número 606 del programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Saludamos a radios que han celebrado su cumpleaños y que difunden este programa nuestro. Vaya una felicitación en especial en esta oportunidad para LRJ365, Radio Alcira Gijena, de la provincia de Córdoba, y para LRA6, Radio Nacional de Mendoza. Saben ustedes que en forma regular en nuestro programa venimos ocupándonos de la evolución que ha tenido desde las viejas épocas en que no había una normativa hasta estos tiempos más recientes en que sí se ha promulgado una ley en torno a las prestaciones, a la existencia y al sentido en sí de lo que es la medicina prepaga. Digo esto para saludar la presencia en el programa una vez más de la doctora Mónica del Cerro, la máxima responsable del área de salud de esta defensoría, y de una invitada que precisamente, Moni, y bienvenida al programa una vez más, queremos que presentes y nos digas por qué está acá y de qué cosas o acerca de qué temas nos puede enriquecer. Bueno, gracias, Omar. Estamos acá con la doctora Marisa Siboldi, que es abogada, es especialista en salud, mediadora, entre otras actividades que realiza. Y habíamos previsto realizar una charla que estuvo a cargo de ella, vinculada con la nueva ley de empresas de medicina prepaga. Uh-huh. Es decir, la primera regulación o el primer marco regulatorio para este tema que siempre tuvo tantos, tantos vericuetos, uh-huh, que hubo que solucionar vía judicial o vía los tribunales de defensa del consumidor, etcétera. Entonces Marisa vino a dar su mirada sobre este tema, a ilustrarnos, y bueno, que ella la presentamos ya, así que lo cuente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Sí, un poco estuvimos hablando sobre esta bienvenida nueva ley de medicina prepaga. Como decía bien Mónica, ha venido a aportar un marco normativo que brinde una mayor seguridad, una mayor estabilidad a los usuarios del servicio, sobre todo, que conozcan cuáles son los alcances y cuáles de los contratos que suscriben y cuáles son las obligaciones que de ahora en más deberán cumplir y están claramente establecidas en esta ley. Esta ley, obviamente, o los alcances de algunos artículos dependerá de cómo sea reglamentada, pero hay varios elementos que yo creo favorecen al consumidor o al usuario de servicios médicos prepagos, creo que será para mejor. ¿Y cuáles son esos elementos? Ya, vamos a suponer que quien nos escucha es efectivamente un afiliado, un abonado a la medicina prepaga y está por lo tanto interesadísimo en saber cuáles son estos nuevos elementos o viejos pero que ahora tienen la fuerza de la ley detrás. En primer lugar, creo que a partir de esta ley ya queda finalizada la discusión de si las prestaciones que están en el programa médico obligatorio y la ley de discapacidad tienen que ser cumplidas o no por las empresas. La ley es muy clara y dice que todas las empresas deben cumplir como mínimo con estas prestaciones. Entonces aquí ya se terminó la judicialización de estos temas que tanto trabajo ha dado a los distintos tribunales de nuestro país y a las organizaciones de defensa del consumidor, y esto ahora es claro. Por otro lado, también elimina los plazos de carencia, es decir, ya no hay tiempos de espera obligatorio para las prestaciones que están en el programa médico obligatorio, y los que se consignen en los contratos para otro tipo de prestaciones tienen que ser muy claros, preavisados y autorizados por la autoridad de aplicación de esta ley. Otro tema que es muy importante es que quienes tengan enfermedades preexistentes no pueden ser rechazados a partir de la entrada en vigencia de esta ley por las empresas de medicina prepaga. Simplemente tienen que manifestar esta situación y seguramente deberán abonar una cuota distinta en función de esta enfermedad preexistente que tienen, pero ya no quedan fuera del sistema ni quedan cautivos de una sola empresa, pueden recuperar de algún modo la movilidad que tenían y pueden ser, quedan insertos en el sistema. Y otro punto muy interesante es el de los usuarios que tengan más de 65 años de edad y tengan ya un tiempo, que la ley establece en 10 años, de asociado a una empresa. Hasta ahora este era un tema muy discutido y a partir de la ley, aquellos asociados que tengan que cumplan 65 años y lleven más de 10 años de asociados a una empresa de medicina prepaga, no se les va a poder cobrar una cuota más alta en función simplemente de su edad, lo cual da una mayor tranquilidad o una mayor seguridad a este grupo de personas que se encuentran como más desprotegidas a esta edad, ¿no? Para conocer un poco si puede haber alguna modificación importante, ¿la reglamentación de la ley puede contrariar alguno de estos aspectos? No, pero puede sí orientar algunos puntos. Hay puntos que son como, para explicarle a la gente, son como títulos que suenan muy simpáticos, pero de acuerdo a cómo se reglamenten esos títulos, van a ser más o menos beneficioso para alguna de las partes o para ambas, y es muy importante, y seguramente por eso la demora también en la reglamentación, el cuidado que se ponga en la reglamentación de cada uno de los artículos. Mónica, me gustaría un pensamiento tuyo a propósito de lo que ha sido esta disertación que nos ha dado la doctora Ciboldi y de lo que te ha quedado como resumen. Bueno, como resumen, primero, lo importante que es el dictado de esta ley, lo que significa para la gente tener un marco donde puede encontrar reglas a las que atenerse y no quedar, debido a la asimetría que existe entre el asociado y la empresa, no quedar a merced de la empresa para que ésta haga y deshaga su capricho. Un tema muy importante que señaló Marisa fue el tema de que ya no hay discusión que el PMO, con todas las implicancias que tiene, no solo las cuestiones incluidas en el PMO, sino todas las otras normas que lo amplían de alguna u otra manera, son de cumplimiento obligatorio para las empresas que quedan inmersas en esta ley. Entonces, eso da ciertas seguridades a la gente, porque nosotros recibimos todos los días consultas respecto de la nueva ley, y apenas con dos o tres cositas que nosotros le podemos decir de esta ley, aún sin reglamentar, ya la gente es como que entiende que va a tener una protección, o porque tiene 65 años, o porque tiene una preexistencia, o porque tiene alguna duda con respecto a las prestaciones del programa médico obligatorio. Muy bien, muchas gracias a José, muy gentiles. El agente y su defensor, desde 1999 en radios de todo el país, haciendo creíble todos los derechos humanos. Avanza la organización del próximo Congreso de Jubilados y Pensionados que se va a celebrar en la provincia de Córdoba, y precisamente tenemos en línea al agrimensor Jorge Conesa, que es el coordinador de la Oficina Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación y que está altamente comprometido con esta tarea, con la organización de este congreso. Jorge, un gusto escucharte y que nos des detalles de cuándo se va a realizar esto, cuál es su propósito. Sí, el congreso este va a ser un congreso que va a ser de 7, 8 y 9 de septiembre, donde va a tener la concurrencia de más o menos de 400 y 450 visitantes, que son los presidentes de los centros de jubilados de la provincia de Córdoba, que casi todos agrupan jubilados nacionales, porque las problemáticas que se van a tratar son respecto de PAMI, ANSES. Bueno, esto lo congrega la Mesa Federal, nosotros auspiciamos y colaboramos con la Mesa Federal para estos congresos que se hacen todos los años, donde realizan mesas de trabajo y surgen las conclusiones de todas las disfuncionalidades, anormalidades o situaciones o problemáticas específicas de cada lugar en particular, como ser cobros de plus, falta de médicos de cabecera, medicamentos, o en algunos lugares que nos manifiestan que anda perfectamente todo tipo de prestación para los jubilados desde el punto de vista del ANSES o del PAME. Y bueno, nosotros acompañamos estos congresos, son muy importantes porque te imaginas que congregan los casi 250.000 jubilados nacionales que se encuentran diseminados en casi todas las sierras de Córdoba. Esto se va a hacer en Punilla, en Santa María de Punilla, en las sierras de Córdoba. Tenemos el auspicio y el préstamo de los hoteles de la provincia, donde se van a ser alojados toda esta gente más los concurrentes de los jubilados. Y también participan como invitados y en algunos casos auspiciantes, autoridades del PAMI, autoridades de ANSES, autoridades del PROFE, autoridades de la provincia de Córdoba y por sobre todo el Ministerio de Salud. Muy bien, Jorge Conesa, allí en Córdoba, muchísimas gracias por todos estos detalles. No, por favor, Omar, muchísimas gracias a vos. Un gusto y hasta la próxima. No, gracias a todos, saludos, hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.